pues su posterior asesinato, lo que ocurrió después de ella, de que la asesinaron, pero justamente llamaba la atención la declaración del fiscal respecto a que la niña tenía muchos tatuajes, ¿no? Es que la niña tenía muchos tatuajes, pero independientemente de eso, también vimos en las redes sociales que salieron una serie de como de, pues no sé cómo llamarlo, como de comentarios, que en lo personal nosotras nos pusimos a investigar y no hemos encontrado algo quizá más pues serio, algo que no sea solo como del dicho popular, algo que no se confirme lo que estos comentarios empezaron a decir respecto a las actividades que hacía o no Dana, y entonces mucha gente decía que pues estaba sorprendida y decía que bueno, ella tampoco era una santa paloma, así, ¿no? O sea, comentarios como de este tipo que me parecen pues también un tanto graves, pero que tiene que ver justamente con la revictimización y que tiene que ver principalmente con la idea punitiva que tenemos respecto a cuando nos equivocamos o hacemos algo mal. Esto no quiere decir que estamos haciendo una apología como del crimen o de actos que pues sí son bastante dolorosos o que son bastante fuertes, el feminicidio mismo, ¿no? Pero más bien esto y el programa que justamente tenemos el día de hoy tiene que ver con esto, porque ¿cómo es el sistema punitivo? O sea, como una invitación a pensarnos, a pensar el sistema de justicia, que ya lo hemos mencionado un montón de veces por acá, que la justicia pues está hecha y pensada desde los altos, de las altas esferas de la élite y del poder. Entonces, justamente esto, ¿no? ¿Cuándo nos merecemos y de qué manera nos merecemos morir? Lo de los tatuajes, bueno, pues ya creo que en este programa y todas las compañeras feministas y todo es como ya un hartazgo y un cansancio, ¿no? Si quiero andar tatuada, si me gustan los tatuajes, si quiero andar en shorts, si quiero andar en falda, si quiero andar en pants, si me quiero tomar unas chelas, una, 20,000, si quiero estar borracha, si quiero salir en la noche a las calles. Esas no son razones para que nos asesinen y no legitiman un asesinato, y menos de la manera en que lo cometen. Pero sí también pensarnos como en ese sentido, el sistema punitivo que tenemos y cuando como sociedad legitimamos también torturas o también actos que son bastante despreciables por parte del Estado, y cuando vienen desde el Estado, cuando vienen desde este supuesto sistema que imparte justicia, son aprobadas y son legitimadas por las personas. Entonces, en ese sentido, más bien es como una invitación a considerarnos, a considerar que también cuando en otro tipo de sistemas jurídicos, que tampoco estamos haciendo una apología, porque sí sabemos que las sociedades indígenas también tienen sus particularidades, pero pensarnos en que en muchas comunidades se asume que cuando alguien hace algo mal, cuando alguien se equivoca o cuando alguien hace que algo que no está dentro de las formas de organización social a lo mejor consensuadas, se entiende que falla la sociedad completa, ¿no? O se entiende que es un error de todas y todos quienes conforman esa sociedad, por justamente no poner atención o como por no estar tal vez al pendiente, por no estar al tanto de todas y todos quienes integramos esos espacios. Entonces, sí, un poco sacarnos quizá el policía interno o cuestionarnos a esta policía o a este policía que llevamos y que nos permite como legitimar actos que realmente son pues bastante dolorosos. Y pues respecto al caso de Dana, pues lo de siempre, este programa está dedicado a ella. También tener atención cuando nuestros comentarios pueden revictimizar, criminalizar, pero lo más grave es justificar pues el asesinato o el feminicidio de alguien, ¿no? Y nuestros tatuajes no son razón para que nos asesinen, ni tampoco estar borrachas, ni tampoco salir por las noches, ¿no? Entonces, como confirmar eso, les damos la bienvenida y les agradecemos un montón que ya estén por acá compartiendo en redes. Si tienen, como siempre, alguna cosa que quieran compartir con nosotras, estamos bien atentas, con oídos y ojos abiertos. Les agradecemos un montón a Meche, a Connie, por estar acá. Connie, ¿cómo estás? Hola. Hola, muy bien, Vivi, sí, muy contenta de estar en esta sesión nueva del Ar de Mami. Bueno, respecto a cómo iniciamos el programa, igual tiene todo que ver con la conversación del día de hoy que vamos a estar teniendo con Meche. Muchas gracias por estar aquí presente. Sin duda alguna, una de las cuestiones que que son re interesantes de problematizar es esto del policía interno, que no por nada lo tenemos instaurado dentro de nuestra existencia, y que responde también a toda una estructura que es la que vamos a estar conversando en un ratito más. Escuchándote, Vivi, me acuerdo también, traigo a colación el caso de Sara, que por una parte, claro, el caso de Sara de aquí, de la muchacha de Aysén, que conversábamos en un programa anterior, que estaba con prisión preventiva por autodefenderse del el posible asesinato que, o sea, de la muerte, sí, asesinato que le iba a dar su pareja. Bueno, que no, en ese entonces ya no era su pareja, sino que había sido en algún minuto su pareja. Y bueno, pues claro, este sistema judicial no solo opera como criminalizando y negando ciertos cuerpos que tienen que ver con algunas existencias, pero también, o sea, también funciona en alero o en de una manera súper imbricada para responsabilizar a algunos seres por sobre otros. Entonces, no es solo que nos enjuicien por cómo nos vestimos o dónde estábamos, o que nos responsabilicen a nosotras por los asesinatos cometidos por el patriarcado, por los hombres hacia nosotras, sino que también el sistema judicial entero no funciona en ninguna de sus etapas, ni preventiva, ni de ninguna forma, y es algo que también vamos a estar conversando hoy, en el sentido situado ya en dos casos importantes que están pasando hoy en Chile y que creemos que es relevante también darlos a conocer desde la experiencia propia. Meche, ¿te quieres presentar para dar inicio a esta conversación? Sí, hola a todas, a todos, a todes. Soy Meche, participo en el colectivo No Más Presos Ni Presas por Luchar, aquí en Concepción, al sur de Chile, en frontera Biobío. Nosotros somos un colectivo que nace a finales de octubre, principios de noviembre, en contexto del estallido y revuelta social en Chile. Y hoy día vengo a conversar, a contarles un poco cómo está la situación de los presos y las presas políticas, y también un poco lo que es la huelga de hambre mapuche, entre otros temas. Y bueno, muy agradecida por la invitación y la oportunidad de estar acá. Muchas gracias, Meche, por la presentación. Recordamos a quienes nos escuchan que tenemos los micrófonos abiertos para quienes quieran escribir, comentar. Nos vamos a ver una canción y ya volvemos. Tengo un cuánto ardía, más pisa para el policía. Es la expresión cotidiana de la hipocresía, maquillaje al muerto y mañana será otro día. Bueno, ya estamos de regreso en el Arde Mami. Estábamos un poco introduciendo la conversación del día de hoy, que vamos a estar conversando con la Meche del colectivo No Más Presos por Luchar sobre la prisión política en Chile, acotado al caso de los presos y presas políticas de la revuelta popular ocurrida en octubre y la prisión política de presos políticos mapuche en el Gualmapu. Esto también en el contexto del Agosto Negro, el mes de conmemoración en el que hemos estado realizando varios programas respecto a las formas en cómo históricamente se han ido sometiendo ciertos cuerpos por sobre otros. Iniciamos este Agosto Negro con un programa con Caro de Mumia, para hablar sobre los presos y presas políticas, las presas políticas también del movimiento de liberación negro, y ahora queremos cerrar desde norte a sur con la situación que está ocurriendo acá en este territorio. Además, como suscribimos a la Semana Internacional de Agitación por los presos y presas políticas anarquistas que se está llevando a cabo en todo el mundo. En este sentido, estamos entrando en una década muy compleja, viviendo una crisis civilizatoria importante en la que los movimientos de derecha se están como reedificando, y entonces los presos y presas políticos, o sea, presos y presas políticas anarquistas todavía están en juicio. No hay que olvidar que están ahí viviendo la cárcel, y que siempre es necesario estar generando acciones de visibilización que llamen ahí y que reivindiquen, o que pongan también en cuestión la acción directa y los motivos detrás de por qué, qué es lo que está pasando con este movimiento. Entonces, bueno, nos suscribimos ahí también en ese contexto, y queremos comenzar este segundo bloque hablando un poquito respecto a cómo estructuralmente se ha ido generando, o sea, se ha ido generando un aparato que ha sido construido desde distintos lugares para oprimir ciertos cuerpos. Y en ese sentido, desde el siglo XIX, sino antes, las organizaciones han instalado distintos dispositivos disciplinantes que para la construcción de los estados-nación de la época moderna se centran en esta lógica que en algún minuto Foucault problematizó desde la idea del vigilar y castigar. Mencionándolo él en ese sentido a partir de dispositivos de poder en los que se controla, se vigila, se oprime, se niegan ciertos cuerpos por otros, dentro de un régimen que para esta época, que ya estamos pensándolo más o menos siglo XVIII, cae en el régimen carcelario a través también de la idea del panóptico, que es esto como esta visión como macro de querer tener controlado todo. Entonces empiezan a surgir distintas tecnologías vinculadas con la vigilancia, como por ejemplo el sistema urbano empieza a controlar en las calles con cámaras, etcétera, etcétera, y con otras junto con otras instituciones que también están como de cierta manera, o sea, están construidas para controlar estos cuerpos, que vendrían a ser, por ejemplo, las escuelas, los psiquiátricos, bueno, la base de la construcción de la familia, con todo el sistema patriarcal, etcétera, etcétera. Entonces, esto se puede ver en casi todo, en todo el mundo, pero toma formas distintas según los contextos en los que nos encontramos. Entonces quisiéramos como partir preguntándote, Meche, ¿cómo es que ves este proceso histórico para Latinoamérica, para Chile, para el sur? Eso. Sí, igual es interesante pensar así, pensar desde quizás los orígenes de este territorio, cómo se ha impuesto la jurisdicción. Y para eso tenemos que remontarnos incluso antes de la conformación de los Estados-Nación, pues tenemos que ir desde la invasión a esto que se llama América y cómo se instauró aquí mediante la sangre y la fuerza estos regímenes de orden. Pensar que el imaginario represivo que vimos hoy día viene del proceso colonial y viene incluso después de eso y de la independencia. La primera instancia de esto fue el asesinato masivo de indígenas y después de estos procesos coloniales ya viene la jurisdicción y muy de la mano con el espíritu de la corona española, del cristianismo y la moralidad. Monarquía como formas de jerarquías también y de la mano con la represión espiritual de lo que había acá, pues de lo, cómo se entendía también la justicia, pero también cómo se entendía la divinidad, las relaciones entre las personas, las relaciones con la tierra, con otros seres, con los espíritus. Entonces siento que por ahí hay que partir primero a dar reflexión y antes del Estado-Nación es el proceso de colonización. A América Latina no solo llegaron los colonizadores, también llegaron muchos, comillas, criminales del primer mundo o del viejo mundo, donde se les exiliaba para América Latina, entendiendo que aquí era un mundo desconocido, salvaje, y era una forma de exilio y estaba esa disyuntiva entre irse al fin del mundo, pero por otro lado la posibilidad de encontrar riqueza en este fin del mundo. Entonces igual es bien particular cómo se configura esto y quiénes son las personas que traen esta moralidad, quiénes traen estas jurisdicciones a estos lados. Con Dios como la base, sí, no podemos perder ese foco y siento que por ahí va el espíritu cristiano como la base de la jurisdicción, la base de la sociedad, que después va a ser lo que viene siendo la sociedad carcelaria que vemos hoy. Antes de los cuando se empiezan a fundar los Estados-Naciones, también se empiezan a preguntar qué significa ser americano, qué significa ser de un país, y para eso muchos intelectuales se fueron a Europa a entender qué era ser, en este caso chileno, qué era ser mexicano. Se van a Francia a buscar esas respuestas y vuelven con la educación, que viene acá a alimentar un poco lo que vendría a ser nuestra identidad, comillas, o esa búsqueda de identidad. Y ya que la identidad indígena o el discurso indigenista no lo aceptaba. Y eso yo pensaría como desde antes del Estado-Nación. Uh-huh. Ahora si profundizamos un poco más y ya vamos a la formación de los Estados-Naciones, o en el proceso como se empieza a modernizar la América Latina, obviamente la referencia siempre fue Europa. Entonces, si teníamos como referente identitario Europa, obviamente acá todo funcionó de una manera distinta. Sí, es súper interesante. Eso como que lo veo como... Sí, que disculpa, Meche. Pero sí, es que es súper interesante lo que mencionas porque, claro, son procesos de muy larga data en las que se instalan ciertas formas que son, por decirlo de alguna manera, exógenas, o sea, como de otros lugares, uh-huh, que vienen a imponer sistemas de vida por sobre otros. Entonces, la lógica colonial, sin duda alguna, toma ese matiz desde lo que tú nos mencionas, desde el cristianismo, con una forma de concebir la sociedad y concebir el mundo desde un lugar muy castigador, desde un lugar muy moralista en el sentido de esta binariedad del ser bueno, racional, etcétera, etcétera, al ser malo, salvaje, que se vincula también con toda esto que nos has comentado respecto a los pueblos originarios, los pueblos indígenas, porque están en todo el territorio de Latinoamérica. En México también este proceso toma unos matices bien interesantes, sobre todo con el tema de cómo se asimilan estos procesos y se generan resistencias desde dentro y desde fuera. Entonces, igual no es menor que al día de hoy todavía hayan muchos procesos, o sea, todavía existan procesos de autonomía que se remontan a esas épocas tan, entre comillas, lejanas en nuestros tiempos. Entonces, eso igual yo creo que lo vamos a abordar en un ratito más, pero nos gustaría, uh-huh, como dentro de esta, claro, de este proceso histórico en el que está el colonialismo, luego se instalan con la independencia de los países y la formación de la identidad nacional, la creación de una patria, la creación de símbolos patrios, se crea todo este sistema que viene a generar una forma de vida por sobre otra, a validar una forma de vida por sobre otra, en el que el sistema judicial conversa muy, muy directamente con el sistema económico y político, social de las épocas. Entonces, ahí las cárceles son claves. Pues, ¿cómo ves tú en ese sentido la como formación de las cárceles acá? ¿O en qué contexto se inscribe eso? Sí, mira, bueno, voy a hablar más del caso chileno o de este territorio, porque como me manejo más en esa historicidad. Acá el surgimiento de la cárcel tiene que ver mucho con la conceptualización de la criminalidad y con el crecimiento de las ciudades y las incipientes metrópolis y la migración campo-ciudad, que fue generando marginalidad, pobreza, prostitución. Empezaron a generar leyes para castigar a todos quienes vivían en la calle, vivían desde comercios ilegales, qué sé yo, y esa fue la primera parte como que empieza la criminalidad, que diría que es como a principios del siglo XX. Y quienes sufren esto son los que vienen del campo y no tienen las tierras, no tienen el acceso a la ciudad, por ejemplo, en este caso puede ser Santiago, como puede ser Concepción, que son las ciudades de la época. Y esas son las primeras formas de criminalidad que se fue castigando. El origen acá, por ejemplo, de las leyes se basa en la protección de la propiedad privada y del orden, por sobre la protección a la vida de las personas. O sea, en todo momento, y hasta hoy, más adelante vamos a seguir hablando de los casos hasta hoy, pero la jurisdicción va en pos de la protección de la propiedad y, como decía, de un orden establecido, de conservar el status quo. Y desde ahí parte este origen de la criminalidad. Si bien las cárceles antes no eran como hoy, cuando nace esta idea del criminal es esto. Si nos remontamos al siglo anterior, al 1800, las cárceles, si bien no era la cárcel como lo que plantea, no sé, como Foucault, esta cárcel más moderna, pero sí el encierro de los indígenas, de los disidentes, el encierro siempre estuvo. El asesinato de ellos siempre ha estado, viene ya de siglos. Entonces, solo que el sujeto va cambiando a medida que se va modernizando el sistema, ¿no? Pero desde ahí va, o sea, la cárcel desde sus orígenes está hecha para encerrar a los que, y las que sobran, es decir, a la pobreza, lo que se quiere ocultar. Sí, yo quería como comentar algo que me parece que, o sea, como para ir a lo mejor como uniendo tal vez este bloque, que son cosas que me han parecido que son bien importantes que han mencionado las dos. La primera es que, o sea, este sistema como punitivo carcelario no puede separarse de un sistema de colonización, ¿no? Y de un sistema racista también, además, ¿no? Pero la otra que ya mencionaban ambas tiene que ver con el sistema económico y el capitalismo y cómo la inserción de este sistema capitalista requirió de cuerpos que trabajaran, ¿no? Cuando previamente esos, o sea, cuerpos que trabajaran para este sistema capitalista, ¿no? Cuando previamente estos cuerpos, como específicamente los de las comunidades indígenas, al poseer algo de tierra, porque sí sabemos que hubo un despojo territorial también y que implicó este despojo territorial, pero no requerían el trabajo como asalariado, ¿no? En ese sentido, se empiezan a dar estas leyes como de la vagancia, que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Si no trabajas para el sistema capital o para este sistema económico, entonces vas a estar encerrado, ¿no? La gente que no haga nada, entre comillas, porque pues vivir de tu tierra, y si ya sembraste o pescaste o hiciste lo que necesitas a lo mejor para pasar solo un día o lo que tú quieras, ya se empieza a considerar como vagancia, ¿no? Entonces necesitas un cuerpo o una cuerpa disciplinada que empiece a ser funcional a este también nuevo sistema económico, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece bien importante lo que han abonado las dos, porque no podemos a lo mejor pensar la prisión política moderna sin tener en cuenta también que responde a un sistema colonial, a un sistema patriarcal, a un sistema racista, y justamente que dentro del que se inserta un sistema económico, ¿no? Que es como el dinamizar el capitalismo. Si no hay algo que quieran como agregar a este comentario o algo, podemos ir a una canción para empezar a hablar un poquito más de justamente cómo estos cuerpos se construyen, esto que ya decía Meche de los enemigos internos, y que también como en general siempre han sido las poblaciones racializadas o las poblaciones indígenas o las poblaciones afrodescendientes, y entonces a lo mejor hablar un poquito más de la población mapuche. Entonces vamos a una canción. Ya saben que si tienen algún comentario o algo que quieran comentarnos, andamos acá en las redes sociales atentas. Yeah. яке авсенак кюста коа наче та квалов чина кунгуле инта и кигу мунгеле ай на флая кай му трамкле ай ма пуньине вен мео ком руме кумели кале ай ма нюм куле гейн та инку и фига че е мел ки мунка не вен мео та инью ке ни сунгун ки му ваин и ка ваин соула руме ай еку лей та ни пью ке та ингу и танге а лу тату фа куме сунгу та ингу ньо сунгу туа ай ток ту кей та ин пью ке чап чап ма ки лео ин ти кей нугу ме кей ня ни пу кей мунге не ма пу нал ши ту кей та ин я мен ня та ин ту ме ал ту туал та ин на дам ту ал ин чин та ин ки мен пью ке ту туал ин я фу сал им он ту ин чин вен ту ле ин мэлу ту ин та ин ча вен та ин мал вен кон ки ньо кле а ин чум ма чин ням ни ал кан ту нин чин ка ба ил кан ту ин чум ма чи бу ча ко я мен чин мен ньо чу ю ту ин я ма уи на ван гли ин кл оф ки чал ин гу кей кан ю пи кел ле у ла кен ну чин эм он э чам кле ма пу чи дун мен мэо пью ке мэо пу ти ки ма пу чи дун мен мэо та ин эл кан ту чи па ле ма пу дун мо ви не та ин не там мал ку дун не ком пи ке ин ле ве ки не ке пе пе па ми пью ке ма пу дун мо ви не та ин не там мал ку дун не ком пи ке ин ле ве ки не ке пе пе па ми пью ке ма пу дун мо ви не та ин не там мал ку дун не ком пи ке ин ле ве ки не ке пе пе па ми пью ке ма пу дун мо ви не та ин не там мал ку дун не ком пи ке ин ле ве ки не ке пе пе па ми пью ке. Bueno, ya estamos de regreso conversando con la Meche del colectivo No Más Presos por Luchar. Gracias por estar sintonizándonos. Estábamos conversando un poco respecto a este, al hilo histórico que da forma o que de cierta manera nos invita como a reflexionar en las formas punitivas en cómo las sociedades se han ido organizando y que para la actualidad funcionan dentro de la lógica del sistema capitalista, dentro de una lógica disciplinante, castigadora, que surge bajo la instalación de regímenes de orden coloniales, patriarcales, y bueno, capitalistas, en los que la cárcel viene a ser una de las formas en cómo se expresa esta idea de higienismo social, esta idea de leyes para negar las otredades, por ponerlo de alguna forma, o las otras existencias que no son propicias o que no están generando ganancia al sistema neoliberal, que también esto se instala para proteger la propiedad privada, y en ese caso, bueno, bajamos la conversación para situar el caso del pueblo mapuche. Pues hemos visto que históricamente, desde ya más 500 años, el pueblo mapuche ha sido reprimido, al igual que otras comunidades indígenas en Latinoamérica y otras regiones como África. Y bueno, para acá el Estado chileno ha construido todo un aparataje en la que ha configurado al ser mapuche como un enemigo interno, y que en distintas como épocas históricas el mapuche ha sido reprimido desde distintos lugares, que finalmente tienen que ver como, o buscan la negación de su existencia como tal. Entonces, Meche, en este sentido hay una disputa, se genera una disputa por el territorio que también está muy conectada con lo que hoy en día vemos con la prisión política, pero un poquito volviendo atrás, tú nos podrías contar cómo se conectan estos periodos históricos que nos pueden ayudar a comprender la situación actual en la que se encuentra el pueblo mapuche. Sí, lo que está pasando hoy claramente es un correlato de lo que ha pasado dos siglos atrás. O sea, la construcción de este enemigo interno, como tú mencionabas, es la misma idea que se fundó cuando a los mapuches los despojaron de sus tierras a finales de 1880, con el proceso de comillas pacificación de la Araucanía, que más bien fue un genocidio indígena. En ese momento el mapuche se consideraba como un enemigo interno para la identidad nacional, para la unificación del territorio y también para el estilo de vida que se estaba imponiendo. Ya les hablábamos delante de que para dar esta identidad, estas personas, estos grandes intelectuales, viajaron a Europa, trajeron la educación, y los mapuches se negaban a estas formas de educación, se negaban a estas formas también de salud, por ejemplo, a las formas de propiedad, de entender la tierra, los animales como propiedad. Entonces, desde ese momento ya fueron configurados como un enemigo para lo que se estaba construyendo. ¿Cómo se fundan el Estado, cómo se funda el Estado chileno en las tierras del Gualmapu? Aparte de ganando la guerra, empezó un proceso de blanqueamiento en la zona, se empezaron a regalar las tierras a los colonos alemanes, colonos ingleses y colonos italianos, que prácticamente venían, les hacían una especie de tour, venían a Chile y les regalaban las tierras con el objetivo de hacerlas productivas y también de mejorar la raza. Así, tal cual. Desde ese momento, no solo empezó a concentrarse las tierras en una familia, cosa que no existía antes, pues las tierras eran comunes, y no solo, o sea, de paso con la apropiación de la tierra en pocas manos, también fue creciendo el racismo, porque llegó el blanco con sus nuevas formas, con sus nuevas estéticas, y los chilenos o mestizos querían más parecerse a él, a ellos, que a sus orígenes. Junto con esto también está el tema de lo que le llaman la colonialidad del saber. O sea, todos los conocimientos ancestrales, todos los saberes medicinales, espirituales que conservaba el pueblo mapuche fueron descartados, fueron humillados, pisoteados y obviados. Y empezó a imponerse la moral cristiana, la educación desde afuera, y la salud hegemónica occidental. Por tanto, todo este proceso que yo les cuento hoy en día son los que siguen haciendo conflicto. Hoy en día siguen siendo los centros asistenciales donde no se recibe la salud intercultural, sino más bien es una consigna, pero en lo concreto no lo hay, no se le respetan las tradiciones. Hoy en día las tierras cada vez pertenecen a menos, o sea, a menos manos, están en concentraciones de monopolios y de empresas, la mayoritaria de empresas forestales. Y asimismo el racismo está en aumento, no ha disminuido nada, o sea, hace unas semanas, casi tres semanas atrás, tuvimos unos casos de racismo brutal en la región de la Araucanía, donde comuneros y comuneras mapuches hicieron tomas de edificios públicos, que son las municipalidades, y fueron los mismos pobladores de, por ejemplo, en este caso Curacautín, a desalojarlos con gritos racistas, que fue una expresión completamente, o sea, ya visible de lo que es el racismo. Entonces, claro, puede que haya pasado esto hace dos siglos, pero los resultados son los mismos, o sea, las condiciones son las mismas y solo se ha modernizado la producción, se ha modernizado las escuelas, los centros de salud, pero la problemática se mantiene. Entonces, tiene mucho que ver hoy día, porque si vemos hacia dónde va la resistencia mapuche, en el fondo es la misma resistencia que vienen haciendo hace 500 años, solo reivindicando su existencia, validan sus formas de vida y su cosmovisión. Me parece bien importante esto que dicen y hablan sobre la continuidad y la construcción que está ligada como a esta idea de la construcción del enemigo interno y nuevamente ligándolo al capital y a sus formas de como reproducción ahora en esta como parte neoliberal o en su forma neoliberal. Pues sabemos que hay varios proyectos a lo largo de América Latina, porque claramente los recursos salen de aquí, los recursos o los bienes naturales más bien, salen de estos territorios, mientras que ellos tienen altos índices de felicidad, ¿no? O sea, los países europeos, Dinamarca, ¿no? Sabemos de las salmoneras, y entonces hacen como estos estudios de bienestar, y claro, sus territorios están como, entre comillas, protegidos, mientras que acá todas o la mayoría de las empresas, si bien son transnacionales y el capital fluye, pero generalmente son europeos o estadounidenses. Entonces, en este modelo pues, extractivista, que está causando un grave deterioro ambiental. No sé si nos pudieras contar qué es lo que está pasando con la población mapuche. La versión o la visión externa más bien es esto, ¿no? Son personas que están defendiendo su territorio, son personas que se están autodefendiendo, pero justamente, ¿no? La prisión viene a disciplinar a estos cuerpos que no quieren ceder ante los deseos del capital, ¿no? Ante los deseos de tener un territorio, ante los deseos de explotar los mares, explotar los bosques. Entonces, no sé si pudieras contarnos en la actualidad cómo está este contexto de las empresas extranjeras y la defensa de los mapuches por su territorio. Sí, mira, para empezar, antes de eso, recordar, y para quienes no conocen un poco de lo que es la cosmovisión mapuche, la tierra y el cuerpo y la tierra es lo mismo, o sea, mapuche es gente de la tierra, traducido. Entonces, la defensa de la tierra también es defensa de tu propia existencia, y viceversa. Esa es la base para que ellos se plantan y defienden las montañas, los ríos, las aguas, las especies, etc. Bueno, acá Chile tiene al igual que otros países en América Latina, es una matriz extractivista, una matriz económica extractivista. Por lo tanto, todo el territorio es muy fértil, sobre todo en el Gualmapu, donde por un lado están los bosques y se propició el negocio forestal desde dictadura, con un fomento dictado por puño y letra de Pinochet, que es un fomento forestal que se hizo en los 80, donde se subvenciona la inversión y prácticamente era pura ganancia. Por un lado están las forestales, por otro lado están las hidroeléctricas, que fueron avanzando los 90 hasta ahora, las cuales inundan valles sagrados, inundan cementerios mapuches y además de todo lo que hay a su paso. Eso respecto a los ríos, respecto al mar, está la pesca industrial, las salmoneras, sobre todo las salmoneras que tienen tremendo, accidentes ecológicos, la marea roja, los mismos antibióticos destruyendo todo a su paso. Y así, y desde la conectividad está el IRSA, que yo creo que es una amenaza que no, es para todo y toda, la modernización de los caminos, las conexiones para trasladar las mercancías, etc. Y por último yo mencionaría también el turismo y la falsa espiritualidad que han utilizado desde los Winca, o sea, desde el chileno, chilena traicionero con sus orígenes, que ha utilizado la cultura mapuche para el nombre de sus emprendimientos, para el nombre de sus turismos, cabañas, qué sé yo, pero en el fondo es solo una apariencia, solo es una venta, lo mismo que la falsa espiritualidad, como dice. Diría que eso es más o menos lo que hoy en día está destruyendo así a grandes rasgos y bueno, y las formas de vida, pues el colonialismo, la colonialidad, el saber, sobre todo eso, de que les quiten la lengua, que les nieguen su salud, que nos nieguen a nosotros acceder a las hierbas medicinales, la UEN, de los grandes despojos que todavía se viven. Y en este contexto que estaba enfrentando la población mapuche, que además algo que me parece bien importante y que yo creo que es necesario visibilizar para ver la parte que nos toca a nosotros, como fuera de quizá de esos contextos, aunque no ajenos, es en esta parte, la primera que decías, ¿no? Sobre estos ataques racistas que ojalá tengamos un poco más de tiempo de charlar, de la población chilena o de la población no indígena, pero habitante del territorio chileno, y de nuestra falsa espiritualidad y nuestra quizá apropiación, ¿no? Nuestra necesidad de identidad en esta como New Age o en esta onda como de querer ir a hacer turismo y de como querer ir a convivir y como, ¿no? Que además yo creo que, no sé, somos muy partícipes, pero que habla justamente de la complicidad quizá o de la legitimación que hablábamos al principio del programa, ¿no? Con el no cuestionarnos implica que se reproduzcan todas estas violencias que al final nos generan o nos afectan a todos, ¿no? Hablar del territorio, pues es el espacio o la tierra, es el espacio en el que vivimos todas y todos, ¿no? Entonces, estas presiones, ¿no? Si bien son dirigidas hacia la población directamente indígena como enemigo interno por no disciplinarse a los intereses del capital, pues naturalmente nos van a afectar a todas y todos. Pero en ese sentido, no sé si pudiera relatarnos en esta presión, ¿cuál ha sido la respuesta precisamente de las poblaciones mapuches? ¿Cómo se han organizado para defenderse ante esta presión? Y justamente, ¿no?, retomando el tema de hoy de los presos y presas políticas, ¿qué, ¿cuáles han sido las consecuencias también por esta defensa? ¿Cómo está el panorama en este sentido? Bueno, a medida de que fueron fomentándose estos distintos mercados, como por ejemplo yo te contaba lo de las forestales, también se fue afinando lo que es la legislación para criminalizar a quienes se opongan. De la mano del fomento forestal vino la modificación a la ley de incendios para que luego esta se pudiera aplicar con carácter terrorista y se pudiera criminalizar la resistencia mapuche en este caso. Porque el mapuche que lucha desde la acción directa lo que hace es atacar a las empresas en tanto el sabotaje, no atentar contra las personas. Entonces, la mayoría de los comillas crímenes que se les imputan son crímenes contra la propiedad y contra la seguridad nacional. Ante eso hubo un uso desproporcionado de la ley antiterrorista entre el 2000 y 2005, la cual hubo una pausa ante ese uso por observaciones internacionales. Y desde esa fecha, el 2005 ahora, lo que más se les acusa a ellos es la ley de incendio y de ley de control de armas, que son más fáciles de imputar porque el carácter terrorista es muy subjetivo. Entonces hoy día son esos los cargos y con los que se les criminaliza. Respecto, por ejemplo, a la posesión de tierra, eso no les conviene imputar porque las penas son muy bajas, ¿no? Como es el tema de las armas, por ejemplo, o del incendio. Hoy en día las comunidades están organizadas, pero se organizan por los, o sea, son por sectores, no existe una... como pueblo originario, desde sus orígenes, el mapuche no es un grupo homogéneo, sino que se van las características culturales de cada uno dependía de la zona donde estaban. Si es cerca del mar, es el Lafken Mapu, si es hacia la cordillera, era el Pehuenche por el Pehuen, y depende del recurso del que vivían, era el nombre de donde vienes. Entonces, eso se mantiene hasta hoy, la autonomía de cada LOF se mantiene hasta hoy, y a partir de estos actos racistas que sucedieron hace poco, las comunidades han llamado a grandes futatragún, que son estos grandes encuentros de conversación y para ponerse de acuerdo, donde han llegado más de 1000 comuneros y comuneras. Y eso, por ejemplo, hoy hace una muestra visible de unidad. Pero llamo igual a tener esa consideración, porque no es un pueblo homogéneo. Quienes están organizados por la autonomía y la soberanía territorial son los quienes están más activos hoy, y quienes están apoyando las recuperaciones territoriales y quienes están apoyando también a los huelguistas. Más o menos así es el panorama como organizado de las comunidades. Claro, y justamente en todo ese contexto que nos cuentas, Meche, hay todo la criminalización también viene de la mano con la militarización del territorio mapuche, y eso no es menor porque las comunidades o los LOF están cercados totalmente por la fuerza militar en todo el territorio, vigilados desde aviones súper tecnológicos que casi que pueden ver a través de las paredes, hasta la policía misma que está constantemente haciendo patrullajes y que en ese contexto criminaliza, viola, tortura niños, niñas, mujeres, violentas, allanamientos ilegales, y todo esto bajo el contexto o bajo en realidad la presunción de una responsabilidad que se basa en montajes. que se basa en montaje y que busca generar en la opinión pública esta idea de enemigo, potenciar en la opinión pública esta idea de enemigo interno que no respeta las leyes, que no que incendia, que mata, que concibe el mundo desde un lugar violento, porque sí se le ha tachado mucho al pueblo mapuche, o se ha recalcado harto este carácter violento, que en realidad no viene a ser nada más que un carácter guerrero, porque le ha tocado vivir históricamente en la defensa, en una posición de defensa continua. Entonces es re interesante cómo desde las comunidades que están proclamando su autonomía, al día de hoy todavía existe una fuerza súper importante y que también hay un apoyo bien grande por parte de la población no mapuche, podría ser más, siempre podría ser más, pero se ve que la población no mapuche igual está apoyando con distintas acciones, como podemos ver, no sé, por los ayecanes en las ciudades de acá de Concepción, de Temuco, de distintos lugares del país, y en ese sentido creemos que es súper importante como poner el contexto, todas estas dimensiones que atañen a un problema que es súper denso y que al parecer no tiene salida, porque finalmente la fuerza y la legitimación de la violencia está del lado del Estado, del lado del gobierno, del lado del privado, y por parte de las comunidades en resistencia hay una desprovisión de esas herramientas. Entonces no sé cómo ves tú ese panorama. Claro, yo veo que hoy en día el mapuche está forzado a la ilegalidad, o sea, está empujado a actuar desde lo ilegal, porque todo lo legal se le ha negado, desde lo legal se les ha negado todos los derechos. Hoy lo que está la exigencia, la única exigencia en este momento, porque es la mayor exigencia que tienen los presos en huelga de hambre, que a propósito llevan 118 días en huelga de hambre, es el cumplimiento del convenio 169 con la OIT, que es un convenio internacional que firmó el Estado chileno, donde dice respetar las tradiciones y las cosmovisiones de los pueblos originarios que habitan este territorio. Entonces, si ni siquiera este Estado invasor reconoce sus acuerdos, reconoce su legislación, lo que ellos están forzados y ella a la ilegalidad, simplemente a... Se habla de que, lo que seas tú, por ejemplo, que son violentos, que les gusta andar molestando, no sé qué, se les han cerrado todas las puertas. Y es un poco también lo que nos está pasando al resto de los habitantes de este territorio, porque cada vez la protesta se ha ido criminalizando más y se han hecho ajustando las leyes para que no exista ningún margen legal para la expresión de la disidencia, legal para la expresión de la protesta o del descontento, del enojo. Y tanto a ellos digo, es un proceso histórico, pero a nosotros ahora en este momento cada vez nos están empujando también más a actuar desde lo ilegal. Y antes nos preocupamos tanto de hacer todo dentro del marco de lo legal y no ensuciarnos las manos, cuando hoy en día ya salir a la calle es un delito. Es lo mismo, solo que la arremetida represiva contra el pueblo mapuche lleva muchos más años y ha sido mucho más fuerte por eso se expresa más, pero si lamo fino, al final es el totalitarismo, está impuesto para todo y todo. Me parece bien importante esto con lo que estás como, bueno, no sé, cerrando o concluyendo tal vez este bloque, que tiene que ver justamente desde qué ámbitos nos movemos y desde dónde está, o sea, lo que nos lleva a pensar nuevamente, ¿no? Que la justicia, entre comillas, o el aparato legal, ¿a quién defiende? ¿Qué es lo que, no? O sea, se está atacando la propiedad privada, es decir, se está defendiendo al empresario, se está defendiendo, ¿no? O sea, el enemigo interno es aquel que atenta contra la seguridad nacional, como ya lo decía Connie. ¿La seguridad nacional a qué se refiere? A los bienes privados, a la economía, a los ataques a las vías de comunicación. Entonces, me parece bien interesante esta reflexión, porque justamente nos deja pensando también, ¿no? Ya lo mencionaba Connie, lo mencionábamos en otros programas, el Estado y sus instituciones son como caducas, y es súper evidente que solo funcionan para quienes las conforman, que es un grupo bastante reducido de gente, de empresarios, que son políticos a la vez, y que entre ellos van armando todo este sistema, ¿no?, legal, en el que muchas y muchos quedamos fuera. Y hablabas un poquito de los presos no mapuches también, o del castigo o el disciplinamiento que se da a la gente disidente. Y bueno, platicábamos también en el programa pasado respecto a las revueltas que iniciaron en octubre del año pasado, pero antes de irnos a este tema, no sé si quisieras platicarnos un poquito más de la situación de las presas y presos políticos mapuche, como el Machi Celestino o los 27 presos políticos. ¿Cómo está la situación? No sé, para quienes no conocemos nada del caso, si quisieras como contarnos qué está pasando también con la situación de prisión política para las y los presos mapuche. Ok. Bueno, el caso del Machi Celestino es un caso muy emblemático. Voy a partir por ahí. Celestino ya logró un acuerdo con el Ministerio de Justicia, por eso en este momento ya no se encuentra en huelga de hambre. Sin embargo, no significa que no valga la pena revisar su caso, considerando que esta es su segunda huelga de hambre. Celestino fue condenado a 18, o sea, bueno, a cadena perpetua simple, rebajada, que es cadena perpetua simple acá, son 20 años para acceder a un beneficio, se la rebajaron a 18 años de prisión efectiva para acceder a un beneficio. Él fue acusado de un incendio de una casa, de incendio de carácter terrorista con resultado de muerte, de un matrimonio de origen alemán, de origen terrateniente y de un pasado histórico de despojo en la zona de Vilcún. Al Machi lo condenaron sin pruebas contundentes, nunca pudieron comprobar su participación en el hecho, nunca pudieron ubicarlo en el lugar de los hechos, y lo único que tenían contra él era una herida de bala, porque cuando fue esto de este incendio, ellos reprendieron balas, pero sin embargo el proyectil que le encuentran al Machi no corresponde al proyectil que fue disparado. Aún así, el Machi fue condenado luego de que todos en este caso, que es el caso Luxinger Mackay, luego que todos los del caso fueron absueltos, en un segundo juicio al Machi lo condena, en un tiempo récord. Y el Machi, la figura del Machi es una autoridad espiritual en el pueblo del pueblo mapuche, y él en su comunidad es una persona muy querida, muy respetada. Entonces el encarcelamiento de un Machi, no solo lo que yo les contaba adelante, de esto de que el mapuche es la tierra y la tierra es con el mapuche, para él su vida no tiene sentido si no está con la tierra y no está con su rehue, que es su lugar sagrado. Entonces las huelgas, esta es la segunda huelga que hace, han sido para que le permitan a él visitar su rehue, que es el lugar ceremonial, y poder realizar rogativas para recomponerse espiritualmente. Por eso él también ha puesto su vida en riesgo, porque, como les decía, su vida terrenal no tiene sentido si no está en contacto con la tierra. Y con él, por lo tanto, tiene una condena de 18 años. El resto de los prisioneros en huelga es otra la situación, es completamente diferente, porque de los 27, bueno, los 26, 27 presos, por ejemplo, en Angol, se pegó un poquito. Sí, tenemos ahora un problema de conexión. Nos parece que es un tema bien, bien interesante, bien importante, cómo se da, va dando esta represión, esta presión política, ¿no? A través, o sea, cómo opera el aparato legal, con ella lo mencionaba, con estos montajes, ¿no? Con estos camiones. No sé si a lo mejor, Connie, tú quisieras agregar algo más, o vamos a canción y volvemos. Vamos a canción y volvemos para ver si nos podemos reconectar con Meche y cerrar como el caso de los 27 presos políticos que están aún en huelga de hambre. Así, ¿escucha? ¿Paola? Ah, vale, sí. Ya, queda. Bueno, no sé si se alcanzó a escuchar lo de los 27 huelguistas. No, ahí quedamos, así que ya. Dale. Perfecto, ellos como, bueno, en Angol, La cárcel de Angol son 8 huelguistas, de ellos 5 están en prisión preventiva y los otros 3 condenados. En Lebu, en la prisión de Lebu, hay 12 presos en huelga, los 12 están en prisión preventiva. ¿Qué significa esto? Que es la figura legal que se ha utilizado, sobreexplotado en América Latina, no solo en Chile, muy cuestionada, que es al final es un prejuicio. O sea, ellos solo por ser acusados los envían a prisiones preventivas larguísimas, de entre 9 meses a 1 año y 5 meses, 1 año y medio, solo esperando audiencias de formalización, donde las fiscalías siguen solicitando más tiempo de investigación, argumentando que no tienen todavía todos los datos para inculparlo y los mantienen presos, simplemente. Por eso, por tener apellido mapuche, por estar en sus comunidades, y por eso esta huelga es muy importante, porque una vez más lo que ellos están reclamando es el derecho a un juicio justo, es el derecho a la presunción de inocencia, la cual no se cumple por temas de racismo, por temas de clasismo, porque hay una necesidad de desarticular las comunidades para que las familias tengan que viajar a visitarlos todas las semanas, hay un desequilibrio emocional también, un desequilibrio espiritual, entonces eso es lo que hoy día se denuncia. No tiene que ver con que ellos pidan absolución, ni siquiera, no va por ahí, va por el derecho a la inocencia, a reclamar su inocencia. No, y es un derecho que tendría que ser para todas, todos y todes, y que claramente, como bien señalas, Meche, no se está cumpliendo por todo lo que hemos ido conversando a lo largo de este bloque. Está súper interesante la conversación. Vamos a irnos a una canción para retomar y ver cómo también se articula el tema de la prisión política mapuche también con las otras formas de opresión que tiene el gobierno, en este caso para reprimir y para inmovilizar otros movimientos, como son, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día respecto a la crisis sistémica generalizada que hay en el país. Así que, bueno, nos vamos con una canción de la MC Millaray y volvemos. Mari Mari Pupeñ, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Inchensi Millaray. Me presento, soy Dalí Millaray Caracollío, una niña que desde los 5 años rapea, a los 7 años lanzó su primer disco. Ahora con 13 años siento que rapear es lo que más me apasiona. Me identifico en los niños y sus sueños, aquellos pequeños del gueto. Y a ellos los vengo a representar, también represento el rap mapuche y voy a presentarles un poco de mi música ahora. Para mis tierras ancestrales, mi ser mapuche. La tristeza ver por dentro en sus ojos el llorar. Abrí mis sentimientos para poder escuchar. Que a los cuatro vientos yo le quiero gritar. Que yo a los mapuche voy a representar. Mi tierra ancestrales ya se debe levantar. Mi tierra ancestrales ya se debe levantar. Más de 500 años sin parar de luchar. Ayer nuestro hogar, seguimos resistiendo, no nos van a derrotar, seguimos resistiendo, no nos van a derrotar, no, trompe, que suene mi tierra mapuche, ya, quiñepu, quiñepu, en Semillara llegó, mari, mari, pichi, que echa flor de oro soy yo, con mi lonjo voy creando, palabras en mi piuque entregando, libertad, palabra creada durante la conquista, que en mi pueblo nunca existirá, libertad, palabra que mi pueblo nunca existió y nunca existirá. ¿Quedó claro? ¿O no? Y de mi lonjo nació con legüera. Creció para los ven y también la lamien. ¿Me entiende lo que quiero llegar? Para que usted me entienda, para que usted me comprenda. Quiero solo llegar y ponerse una prenda. Porque todo tiene su significado. Porque durante años y años hemos perdurado. Y seguimos aquí levantados, dando la lucha el día a día. Día, día, día. Mira. Es que yo soy como Cuyé que de noche puede divisar. Represento a la miel que día a día sale a luchar. Y con mucho legüer esto se va a dedicar. Que con mi padre Antú yo te invito a caminar. Que el mapuche ya no es pueblo. nación. Es que nace de mi piel, que es que nace del corazón. Hay niños sufriendo la demencia, no quiere parar, diciendo mentira, no piensa en engañar, hablando de cuidar al pueblo y fue la falla apuñalar. Seguimos resistiendo, no nos van a derrotar, no, no. Y ellos nos incriminan como ladrones, siendo que de los delitos ellos fueron los verdaderos autores. Ser mapuche corre por mi sangre, yo me enorgullezco. Vamos luchando y exigiendo los derechos. Sé que roban, matan, mienten, oprimen nuestro pueblo. Ya va 500 años y no descansaremos. Incheta ni mapuche, ni en ni por mi yauke. Amule peta y huechar en cagua en taimoñera. Fugo en cagua en tu queco y la estufa ni yeñar. Que chumba taca triban tu amule y la miel negua en tu mera. Incheta ni mapuche, ni en ni por mi yauke. Amule peta y huechar en cagua en taimoñera. Fugo en cagua en tu queco y la estufa ni yeñar. Que chumba taca triban tu amule y la miel negua en tu mera. Y con el buen para mis tierras ancestrales. Escúcheme bien, nuestra tierra nunca estuvieron en mente y nunca lo van a estar. Un fuerte afapán para mis tierras ancestrales. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Hija, el semillero hay aquí en la casa. Boom, yeah. Sí, sí, sí. La pequeña femenina. Con todo el estilo. Yeah, yeah. Estamos de vuelta en Morras Chambeando después de escuchar esta canción. Ahora a ver que Connie nos las presente. Justo estábamos hablando un poquito el bloque anterior sobre la prisión política mapuche, la construcción de el mapuche. También no sé si quisieran hablarnos un poquito más de las otras, de los otros pueblos originarios que existen en Chile, pero la construcción de o sea, que se resume en la construcción de la disidencia como el enemigo interno, ¿no? Como el enemigo del capital, como el enemigo de los proyectos extractivistas, como el enemigo del neoliberalismo. Y nos hablaba ya un poquito Meche respecto a que la población originaria no es la única, también a todos aquellos quienes pues se niegan a participar de este sistema o quienes se autodefienden de la violencia también, que caso este sistema, están considerados legalmente bajo este mismo esquema que se adapta a las condiciones necesarias, ¿no? Si ya el terrorismo no es pues viable para poder disciplinarte y encerrarte y por tanto despolitizarte, y ya ustedes mencionaban esta situación que tiene que ver con el traslado a visitar a las presas y a los presos, que generalmente las prisiones, no sé cómo sea allá en Chile, pero que generalmente mandan a estas presas y estos presos a prisiones que son bastante lejanas para que sus familiares puedan acudir poco, para que implique un gasto, o las mismas organizaciones por fuera implican mucha energía, implican muchos gastos en sacar a sus presos, lo que implica que también el movimiento o la protesta social un poco se minimice por atender a la situación de la prisión política, que es también como una estrategia de despolitización o quizá de desmovilización. En ese sentido, no sé si quisieras hablarnos un poquito, Meche, de la construcción también de las otras y otros enemigos internos. Ya hemos mencionado en otros programas respecto a la revuelta que se dio en octubre del año pasado. Entonces, no sé si quisieras, a quienes nos escuchan, como contarnos un poquito cómo está la situación en ese sentido. Sí, bueno, aquí voy a hablar más o menos de lo que ha sido la construcción de este enemigo a partir del estallido social, la revuelta de octubre. Esto se originó por la explosión de rabia y la manifestación masiva, pero también con... y que fue notorio en octubre, de octubre en adelante. Entonces, este sujeto, sujeta que salía, por un lado se les invalidaba su carácter político porque era más bien explosivo, pero por otro lo que más se cuestionaba era el uso de la violencia, desde los medios hegemónicos, desde los sujetos en el poder. Sin embargo, para sorpresa quizás de la mayoría de nosotras y nosotros, la gente estaba a favor de la violencia y ejercía la violencia política, la autodefensa, la expresión de la rabia contra los símbolos del poder, no solo contra las policías, sino también contra las gobernaciones, contra el retail, empresas de retail, cadenas de farmacias, cadenas de venta, o sea, que venden, no sé, de ropa, de electrodomésticos, que han puesto tasas de endeudamiento altísimas, también contra los bancos, y eso, esa protesta, que es profundamente política, fue la que se criminalizó y la que después salió aquí nuestro falso presidente hablando de que teníamos un enemigo interno que era muy peligroso. Pero lo que era lo peligroso era la rabia que se tenía, y una rabia muy clara, muy bien dirigida, para mi opinión. Era muy... Y por mucho tiempo, como digo, trataron de invalidarlo, no recibió más que más, solo más y más apoyo. Empezó con los secundarios saltando el torniquete y haciendo las evasiones masivas, y ellos esperaban que la gente los indicara con el dedo, se apartara de ellos, pero lo que recibieron fueron aplausos, abrazos, lágrimas de emoción, eso recibieron de vuelta. Entonces, por ahí podríamos partir como con esa construcción del enemigo. El tema fue que cuando pasó un poco esta parte del estallido, que ha sido entre octubre y diciembre, esta parte de lo que explota, empezó a verse la solución más bien institucional de esto. Ya sé, para algunos quienes pueden conocer un poquito más de lo que fue el proceso del estallido acá, sabrán que ya en noviembre se había cocinado desde las fuentes del poder de distintos partidos políticos un acuerdo por la paz que incluía un plebiscito para cambiar la constitución, por la paz entre comillas. Y esa vía institucional es la que nuevamente hizo que la gente se opusiera. Entonces, claro, ahora se pensaba que en marzo se iban a volver a, se iban a ver, en realidad se iban a confrontar las distintas posiciones de este pueblo que estaba resistiendo, por un lado la protesta activa de acción directa y por otro lado esta vía institucional. Y eso es lo que se venía ahora y que fue interrumpido por este contexto pandémico y las cuarentenas. Pero claro, se impuso o sea, se armó este enemigo interno que no estaba validado por la gente, pero yo no sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera pasado si no hubiera llegado la pandemia, porque al final este discurso institucional de lo legal y lo ilegal igual permea, igual estaba permeando, y ya había sectores que estaban llamando a la calma, estaban llamando a la negociación, esta idea de que ya las propuestas, pero den propuestas porque solo reclaman como si no hubiera una subjetividad política, como si no hubiera una propuesta en el mismo hacer de lo que es la protesta. Y eso podría comentarlo hoy. Bueno, y hoy día la situación de los presos y las presas políticas del estallido, podríamos decir que ellos están bastante olvidados por el resto de aquí de Chile, chilena. Están en la mayoría, bueno, es distinta la situación por ciudad. Acá en Concepción, por ejemplo, la mayoría está en arrestos domiciliarios desde que empezó el COVID, o el tema de la pandemia. Yo diría que ya en mayo, junio, ya todos estaban haciendo prisiones en sus casas, arrestos domiciliarios. Pero en Santiago es completamente diferente, todavía quedan cerca de 60 personas presas. En el norte también, en Arica, en Antofagasta, en Puerto Montt, en el sur, en la cárcel de Valdivia también. Entonces ahí hay que... La prisión política todavía existe desde el estallido, y bueno, y la prisión política existía de antes también, antes del estallido, solo que el estallido es masivo, son 2.500 presos. Entonces, y es prisión preventiva, lo que les contaba delante, lo mismo que aplican con los mapuches, lo están aplicando en este caso con los chilenos y chilenas, y poniendo, extendiendo tiempos de investigación para justificar la prisión, también imputando de a dos o tres cargos para poder hacer efectiva la prisión preventiva. Entonces, no solo te acusaban de porte de artefacto incendiario, sino le agregaban un cargo por desorden público y un cargo y un agravante de conmoción social, y con eso ya justificaba la prisión preventiva, donde la mayoría de los chicos y chicas no tenían antecedentes penales, lo mismo que los peñilas, la miel, mapuche, tampoco tienen antecedentes legales, o sea, antecedentes previos. Entonces todo eso hace que tú te cuestiones el sistema judicial y te des cuenta como que cuál es la jugada aquí, cuál es el mensaje que se está entregando. Y el mensaje es claro, el mensaje es que quien se opone al orden, quien se atreve a cuestionar las cosas, va a pagar con su vida, va a pagar con cárcel. Hasta hoy día estamos aquí hablando de la cárcel, de la prisión, pero no hay que olvidar que aquí también hay muchos activistas que han sido, comillas, suicidados, que han sido asesinados, y que no es menor. Entonces, una política represiva que también asusta, también el mensaje tiene que ver con eso, tiene que ver con hacerte, traerte la memoria de tus padres, de la dictadura, y de hacer retroceder. Sí, es... Sí, es... ¿Quieres, Con? No, iba a comentar que es una política de muerte, finalmente, o sea, aquí no hay un ejercicio como que vaya... que es súper contradictorio además, porque todas estas leyes supuestamente se promulgan a favor de la estabilidad de la población chilena supuestamente, pero finalmente son políticas de muerte para las personas que buscan cambios, pues cambios y transformación social, pues considerando que claro, pues en este mantener este status quo tiene un montón de costos. Y generar acciones para la transformación o centradas hacia la transformación de este status quo tiene también, hay que asumir también que una se inserta o se expone a este tipo también de o sea que así funciona la máquina. Entonces es súper triste porque además como en algún minuto lo señalábamos a lo largo del programa, sabemos que todas las políticas y todas las formas institucionales, ya desde lo supuestamente la lógica incluso de los derechos humanos con la ONU y estas organizaciones como internacionales que supuestamente velan por la vida, también funcionan dentro de una lógica sistémica que está incorporada. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a perder para poder generar transformaciones reales, pues? Que no pasen como medidas reformativas que busquen de cierta forma generar una que otra negociación a favor de la población o a favor de la equidad social, sino que busquen realmente la justicia social, que busquen realmente la validación de todas las existencias presentes en los territorios, pues, y que esa validación de todas las existencias tiene que ver con una forma de concebir la vida que no es única, que no es homogénea, que no, y que dentro de la lógica institucional de nación que está centralizada, obviamente, y que opera de manera jerárquica, vertical, obvio que, o sea, está todo muy bien pensado. Entonces, como que es súper triste, y yo creo que ahí es súper interesante lo que hacen ustedes como colectivo de No Más Presos por Luchar, pues, y así también otras coordinadoras que se han levantado, otras colectivas que se han levantado a lo largo del territorio para decir, bueno, esto está pasando, va a pasar y va a seguir pasando en la medida en que no se cambie todo. Y para cambiarlo todo, bueno, hay que generar de cierta forma organización que también responda a lo o que vaya en respuesta a los, entre comillas, costos que tiene que ver con los cambios, con las protestas, con las manifestaciones. Eso quería señalar yo. No, es que es como, me parece bien importante lo que están señalando ambas, y además, pero algo que también me parece bien importante de escucharlas, es que ya hay o sea, yo creo que siempre lo ha habido y de diferentes maneras se ha expresado, pero como que creo que esto plan sobre el agotamiento de las instituciones, el cuestionamiento ya súper fuerte y evidente al sistema legal, ¿no? O sea, como algo que parecía que era un bien para todas, para todos, que era lo que nos protegía, entre comillas, nos daba seguridad, velaba por nuestros intereses y por nosotras y nosotros, está caduco, ¿no? Entonces, como que en ese sentido me parece como una parte, claro que es bien dolorosa la presión política, claro que tiene como que sus retos como súper fuertes, pero me parece muy interesante que ya el cuestionamiento es súper fuerte, ¿no? Es lo que mencionan, por ejemplo, para el caso chileno y con la revuelta y el estallido de y la construcción del enemigo interno, que la población dijo no, ya no, ¿no? O sea, como los secundarios están como, no sé, teniendo un papel súper activo, como las señoras, los señores, la población mayor están saliendo también a las calles. Entonces, como que

Bueno, ya estamos de regreso en el último bloque del programa. Hemos estado muy, muy entretenidas conversando sobre esta temática que es tan importante y que creemos que tiene que conversarse más, que tiene que ser dialogada, porque es polémica de alguna forma, pues toca temas complejos y sensibles que son como, por ejemplo, el uso de la violencia, la acción directa, las formas en cómo queremos o no queremos transformar la realidad y, de cierta forma, discursivamente genera conflictos nombrar o nombrarse de algunos lados, pero creemos que es una conversación súper necesaria, creemos que es muy importante hoy en día estar visibilizando los procesos de lucha que se están dando en los territorios frente a los despojos, despojos institucionales, despojos del capital que, como conversábamos en un inicio, están amalgamados, funcionan unos a favor de los otros, con leyes que amparan su reproducción. Entonces, yo quisiera, como de cierta forma, antes de pasarle la palabra a Meche para que nos cuente sobre cómo podemos, de cierta forma, estar atentos, atentas a las acciones que se están llevando a cabo con la visibilización y con el problema de la prisión política, tanto del pueblo mapuche y los presos y presas políticas de la revuelta social. Me gustaría poner como sobre la mesa también una cuestión que es re importante y que creo que se centra, o sea, que también conversa con lo que hemos ido hablando a lo largo de este programa, que tiene que ver con algo que ya hemos señalado respecto a la crisis sistémica que se vive, que tal vez podríamos ponerla dentro como de un problema mayor que podría ser incluso llamado como crisis civilizatoria, es decir, que estamos pasando no solo en Chile, solamente se está cuestionando el sistema completo como tal, sino que en todos los países, en todos los territorios hay un cuestionamiento generalizado que tiene que ver también con cómo se están poniendo en cuestión los paradigmas que el día de hoy han funcionado como tal. Y ya no somos solo dos o tres personas, sino que es una gran cantidad de personas a lo largo del mundo que está diciendo basta, ya no queremos más colonialismo, ya no queremos más neoliberalismo, ya no queremos esta lógica jerárquica, vertical, ya no queremos, basta, basta, basta. Entonces, creo lo personal que es súper importante el momento actual en el que estamos y como medios de comunicación también hacemos el llamado a pensar en, si bien todas las dificultades ante esta crisis que estamos llevando, en todas las potencias que se pueden ver y que podemos de cierta manera crear en este momento, en el momento en que están cayendo estos grandes paradigmas y que podríamos de cierta forma pensar más allá de lo que existe. Entonces, en ese sentido, Meche, no sé si quisieras como comentarnos respecto a cómo de cierta forma podemos colaborar, apoyar, dónde podemos estar revisando información. Eso, te paso la palabra. Sí, bueno, la invitación es estar atentos y atentas para lo que se viene en octubre, porque octubre son los juicios. La mayoría de estos casos, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos bien. ¿Sí se escucha? Ya, como que se pegó. Bueno, les comentaba que los juicios vienen en octubre, entonces hay que estar atentos porque para ver los resultados de estos juicios y un poco las condenas que se vienen. Fiscalía está pidiendo, para muchas personas están pidiendo 10 años de prisión. Ahora mismo estaba viendo el caso de un chico en Santiago que por lanzamiento de bomba incendiaria le están pidiendo 20 años. Entonces, el Estado va a tomar estos casos como chivo expiatorio, como de ejemplo para que esto no vuelva a pasar. Y por lo mismo hay que estar atentos y por los invito a que sigan las redes sociales del colectivo, que en Instagram es No Más Presos por Luchar y presos es con X, presos y presas. Y desde ahí, para que estén atentos a las campañas que se están armando, también invitarles a que sigan la página de la Coordinadora 18 de Octubre por la Libertad de los Prisioneros Políticos, que es en Santiago, que agrupa más de 50 organizaciones, y es la que también aúna los distintos casos a nivel nacional, pues como la más grande que hay. Y yo creo que con esas páginas pueden estar un poco en conocimiento de lo que está pasando con la prisión política acá. Pues a mí me queda nada más que agradecerte. Muchas gracias, de verdad, Meche. Ha sido siempre, creo que nos falta tiempo para seguir hablando de, ¿no? O sea, como que son temas bien importantes, bien interesantes. Pero me parece bien bonito como, bueno, no bien bonito, pero muy importante cómo iniciaste hablando justamente, ¿no? De la relación que hay entre un Estado colonial. O sea, que los procesos que estamos viviendo actualmente no se pueden separar de también la vista histórica. Entonces, esta parte, como la colonización que hay sobre otras cuerpos, otros cuerpos, pero también sobre nosotras, y justamente este disciplinamiento, este castigo, este encierro a quien piensa diferente, pero además ante un sistema que ya no corresponde, o que corresponde solo a un nivel, un muy, muy, muy bajo porcentaje de la población, en el que nos has colocado, nos has situado en violencia extrema, en marginación, en precarización. Entonces, agradecerte un montón, me parece que es un tema bien, bien importante, estar atentas a las redes que acabas de mencionar, también estar atentas a la situación de las presas y presos mapuche, y pues también a lo que pasa en el resto de América. Pues yo les agradezco un montón, te agradezco mucho, Meche, de verdad, el tiempo que nos has como dedicado. Ya estaremos compartiendo las redes sociales en el Morras Chambeando para que quienes puedan apoyar o que quienes puedan interesarse, pues estén ahí al pendiente. Pues muchas gracias a todas y a todos quienes nos escucharon. Nos estaremos escuchando la siguiente semana en el Alecturarnos y también en el Arde Mami, en una situación similar, pero con las compañeras de Guanajuato. Entonces, pues muchas gracias a todas por escuchar. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Meche. Larga vida ahí también a todos los movimientos que están resistiendo en el Abya Yala. Invitaciones a cambiarlo todo desde los lugares que podamos y que queramos ocupar, así que eso pues, hasta una próxima sesión entonces. Nos vamos a ir con un temita que es mapuche, que como que de cierta forma, bueno, a lo mejor, Meche, tú puedes nombrarlo mejor, que es sobre la Yecán, para despedirnos. Ya, el Ayecán es una reunión de distintos instrumentos con un sentido espiritual para transmitir la energía. Se usa en las ceremonias, de distintos momentos de ceremonias, y en este momento la importancia del Ayecán yo creo que es para enviarle las energías a todos los presos que están en huelga de hambre. 118 días en huelga de hambre y algunos de ellos 5 días en huelga de hambre seca, y así van a ir sumando. Así que todo el Nehuen para los presos. Thank you.